Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta 12ª edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje accesible. Este martes vamos a hablar de la teoría evolutiva, una teoría difícil de entender, pero que sin embargo explica tantas cosas y es medular específicamente en el campo de la biología. Para eso tenemos como invitado especial a Daniel Barona. Él es biólogo de la Universidad Agraria, profesor de Ecología y Evolución de la Universidad Científica del Sur. Tiene una amplia experiencia en biología de la conservación y ha trabajado en particular en la conservación de ecosistemas montañosos. Daniel, bueno, primero, bienvenido a La Manzana. Gracias por la invitación, Víctor. Y sí, bueno, vamos a hablar un poco sobre evolución en general, ¿no? Y para que la gente tenga un poco más en claro algunos conceptos, ¿no? Importantes. Cuéntanos, ¿cómo la biología explica la diversidad de vida, o sea, la cantidad de vida que hay? Primeramente, cuando hablamos de evolución, hablamos de un cambio, ¿no? Un cambio en las especies a medida que pasa el tiempo. En realidad existen diferentes definiciones de evolución, dependiendo del enfoque, cuando hablamos de este cambio supone también o implica considerar antepasados comunes, ¿no?, a las diferentes especies que existen en la actualidad, ¿no? Entonces se habla de una selección del ambiente, una selección natural, ¿no?, que es este gran mecanismo que explica la diversidad. No sé si puedes ahondar un poco en el concepto, ¿no? Consiste en que en la supervivencia diferencial de unos individuos respecto a otros. El ambiente ejerce una presión, o sea, hay diferentes factores que presionan a los individuos que viven en un ambiente determinado, y entonces algunos de esos individuos, dependiendo de las características que tengan, van a tener mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Otros individuos de pronto no tienen las características adecuadas para ese entorno y entonces tienen más probabilidades de morir. En el caso de las jirafas, por ejemplo, ¿cómo explica que tengan un cuello tan largo? En realidad, la explicación del cuello largo de las jirafas tiene que ver con la lucha entre los machos, ¿no? Pero sin embargo, tú has mencionado ese ejemplo y me parece que puede ser interesante hablar un poco sobre él, porque históricamente se ha tomado el ejemplo de la longitud del cuello de las jirafas como una respuesta al tamaño de los árboles, ¿no? A poder alcanzar la copa de los árboles. Entonces, considerando de que dentro de una población cualquiera los individuos tienen características particulares, o sea, no hay dos individuos idénticos, sino que varían entre ellos, hay diferencias. Algunos individuos, posiblemente para este ejemplo por lo menos, algunos individuos tienen los cuellos más largos y pueden acceder mejor a esas hojas. Entonces, ellos son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Ese ejemplo es utilizado como para explicar la selección natural porque justamente ahí se ve que algunos individuos, en base a las condiciones del entorno, tienen mayores probabilidades de sobrevivir que otros. Entonces, lo que planteas es, para el esquema de las jirafas, es que finalmente adquieren ese cuello largo en respuesta a una demanda ambiental, ¿no? Que si el ambiente cambia y si no son capaces de moldearse nuevamente a estos cambios, entonces, ¿eso explicaría la extinción de las especies? En muchos casos sí, porque las condiciones cambiantes del entorno ejercen una presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas especies pueden tener algunas características que les son ventajosas en un entorno determinado, pero si las condiciones cambian bruscamente, entonces probablemente esas características que les eran ventajosas en un entorno ya no son tan ventajosas en otro. Sin embargo, también hay que mencionar que la extinción como proceso natural es inherente a todas las especies. Todas las especies tienen un tiempo de vida y se extinguen. La extinción es la norma, es una norma, ¿no? El ejemplo de las jirafas se ha puesto normalmente como ejemplo de selección natural debido al poder alcanzar las hojas. Sin embargo, la razón real es la lucha entre machos. O si no, el caso que pone Richard Dawkins en su libro La magia de la realidad, de la selección de las ranas con patas largas, ¿no? Que las ranas con patas largas pueden escapar y saltar rápidamente de un depredador. Entonces, la selección natural va a propiciar la supervivencia de estas ranas que saltan mejor porque pueden esquivar un depredador. Pero también habría un problema, porque unas patas muy largas se rompen fácilmente, demandan mucha energía, entonces tiene que haber un límite también, ¿no? En ese caso, por ejemplo, el beneficio de las patas largas sería que puedes subir más rápido, pero está el costo de que tengas el riesgo de que la pata se te pueda quebrar. Lo mismo, por ejemplo, se puede aplicar a los guepardos. Claro. Los guepardos también alcanzan velocidades muy altas debido a sus características corporales, entre ellas también la longitud de las patas, pero esa longitud de las patas tiene un límite porque patas muy largas y delgadas y expuestas a una velocidad alta son propensas a romperse también. Entonces hay límites, ¿no? O sea, no todas las especies o no todas las estructuras pueden llegar a ser, no pueden llegar a extremos, ¿no? Salvo algunas excepciones. Y también hablamos de estructuras que aparecen no por selección natural, sino por selección sexual. No sé si puedes explicar específicamente cómo se explica, por ejemplo, que el pavo real tenga una cola tan grande, qué ventaja evolutiva tendría una cola tan grande, tan vistosa y tan pesada, ¿no? Claro. La selección sexual es una parte de la selección natural, ¿no? Yeah. Funciona similar, solamente que en este caso lo que sucede es que, por ejemplo, en muchas especies se da de que los machos compiten por las hembras, compiten entre ellos por aparearse con las hembras, ¿no? También pasa lo contrario, ¿no? Que las hembras compiten por los machos, pero lo usual en aves y mamíferos, por lo menos, es que los machos compitan por hembras. ¿Por qué es lo usual? En realidad depende, no es una norma, pero por lo menos la situación actual, si consideramos los organismos actuales, se da con mayor frecuencia esa situación. Entonces depende de la especie, pero en este caso, en la selección sexual, el agente de selección es la hembra cuando los machos son los que compiten por ella. Entonces, en el caso del pavo real, por ejemplo, los pavos reales alcanzan tamaños de cola bastante grandes. Las colas son bien vistosas, ¿no? Pero eso supone algo interesante también, ¿no? O sea, ya, la cola vistosa, en el caso del pavo real, tiene los costos y beneficios, ¿no? El beneficio de esa cola es atraer a las hembras. Y el costo es, en términos de energía y en términos de que se es más llamativo para los depredadores. Pero al mismo tiempo eso, esa característica que la hembra elige, es, o sea, las características del macho, de la cola grande del macho, es una señal a la hembra. Le está diciendo, soy bueno en sobrevivir y soy bueno en conseguir alimento. A pesar de tener una cola tan vistosa y que es más probable, claro, si eres un pavo real macho, es mucho más probable que te ubiquen y que te coman por esa cola, ¿no? Las hembras tienen una mayor probabilidad de sobrevivir solamente por el camuflaje. Claro. Entonces los machos que sobreviven, ¿no? ese proceso son bien rankeados por las hembras. ¿No pasará algo parecido en nuestra especie también, que las hembras de nuestra especie ven al macho más atractivo, que se arriesga más, ¿no? A un astronauta, a un torero, que puede ser atractivo también por esos mismos factores? Sí. En realidad en el ser humano también se aplica la selección sexual. Algo que un producto de la selección sexual es justamente la diferencia morfológica y de comportamiento entre machos y hembras, ¿no? Esa diferencia anatómica y de comportamiento se llama dimorfismo sexual. Dos formas diferentes, ¿no? Entonces, en algunas especies es muy marcada, como en el caso del pavo real, que la hembra es descolorida, o sea, tiene un color pardo, ¿no? El macho es todo lo contrario. En el humano hay cierto dimorfismo sexual debido a la selección sexual, pero no es demasiado marcado en relación a otras especies. Entonces, aparecen estructuras de acuerdo a las presiones del ambiente. Y también, como el ambiente cambia, hay estructuras que se van atrofiando o que ya pierden su función. ¿Qué pasa con esas estructuras, ¿no? En el caso de las estructuras vestigiales, hay muchos ejemplos en diferentes organismos. En el caso del humano, tenemos, por ejemplo, los músculos erectores de la piel. Cuando nosotros estamos con frío, estamos expuestos a una temperatura baja, automáticamente la piel, los poros de la piel se erizan, ¿no? Le llamamos a eso la piel de gallina. Entonces, lo que sucede ahí es que esa es una reacción del organismo frente a las condiciones de temperatura bajas. Sin embargo, ese es un remanente, es un vestigio en nosotros, porque en cualquier otro animal que tenga pelaje grueso, ese hecho de erizar los poros también supone un erizamiento del pelaje. Y entonces el pelaje erizado hace que se cree un colchón de aire dentro de esa capa de pelaje que aísla la temperatura del exterior con la superficie de la piel. En nosotros, en el caso de los humanos, ya no tenemos esa capa de pelaje, sin embargo nos queda como un vestigio el poder erizar la superficie de la piel, ¿no? En el caso de comportamientos vestigiales, por ejemplo, en humanos, hay algo que se conoce como vigilancia humana, ¿ya? Pero para entender eso, primero hay que saber que en muchas especies sociales, animales sociales, hay una tendencia, se ha visto en muchas especies, no en todas, pero hay un patrón que se presenta en muchas, que es que a medida que un individuo está presente, forma parte de un grupo cada vez más grande, mientras más grande el grupo al que pertenece el individuo, las observaciones de alerta de ese individuo van disminuyendo, ¿no? Entonces, es por varios motivos, pero en general se puede decir que es porque mientras el grupo sea más grande, cada uno de los individuos tiene una cantidad de observaciones de alerta a los alrededores en busca de depredadores. Es un comportamiento antidepredatorio. Ya, entonces, ese comportamiento también lo tenemos los humanos. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué lo seguimos mostrando si es que es un comportamiento netamente antidepredatorio? Y es que en realidad en nosotros es un comportamiento vestigial. Eso no sucederá con el estrés, ¿no? Reaccionamos exageradamente y activamos los mismos mecanismos que activábamos en el pasado cuando nos perseguían las fieras, pero ahora es porque llegamos tarde al trabajo. Claro, en realidad en el caso del estrés también tiene un origen similar, ¿no? O sea, nuestro estrés, nuestras reacciones, por ejemplo, de huida o de alerta, tienen una base relacionada al entorno al que estaban expuestos nuestros ancestros. Cuéntanos un poco, para resumir, aparte de las estructuras vestigiales, ¿qué otras pruebas hay para la teoría evolutiva? Bueno, hay varias, ¿no? Uh-huh. La gente comúnmente conoce los fósiles. O sea, para mucha gente los fósiles son piensan que es la única evidencia de evolución. Uh-huh. En realidad no. Los fósiles son importantes, sí, porque nos dan una idea de qué organismos existieron en el pasado, ¿no? Ahí están sus restos ahí, son como una especie de fotografías de un momento preciso del pasado. Pero hay otras pruebas. Por ejemplo, hay pruebas que provienen de la anatomía comparada, ¿no? Entre diferentes organismos actuales. Hay pruebas genéticas que también demuestran que diferentes organismos están emparentados, uh-huh, muy emparentados o no. Y hay una serie de evidencias de eso también, ¿no? Por ejemplo, eso no podría incomodar a mucha gente que, por ejemplo, sabemos que estamos muy emparentados a los chimpancés, casi idénticos genéticamente, ¿no? ¿Eso no incomodaría a muchas personas, bueno, que ponen al hombre como el centro de del planeta? En realidad sí, ¿no? Por ejemplo, en mis clases a veces yo hablo de nosotros, del ser humano, cuando hablamos de ecología, la parte introductoria, yo menciono que nosotros los humanos somos parte del ecosistema. No estamos separados, sino que somos parte de la naturaleza. Tenemos algunas capacidades que nos diferencian, capacidades cognitivas que nos diferencian de otras especies, pero sin embargo, somos parte de ella, ¿no? Y la mejor evidencia es justamente la gran similitud genética, por ejemplo, que existe entre nosotros y otros organismos. En el caso, por ejemplo, tu polo es de 98.7% chimpancé. Uh-huh. Justamente con los chimpancés, específicamente con el chimpancé pigmeo, que también es conocido como bonobo, uh-huh, tenemos un gran porcentaje de similitud genética. Y es cierto, muchos inclusive profesores dicen que descendemos del mono. ¿Es verdad eso? ¿Que se repite que descendemos del mono? Yo me pregunto, si descendemos del mono, ¿cómo es posible que los monos sigan vivos, ¿no? ¿Cómo podemos descender una especie que todavía sigue viva? Mono se refiere a un tipo de primate que usualmente tienen cola, ¿no? Por ejemplo, a los chimpancés, a los orangutanes, a los gorilas, que no tienen cola, que son primates antropomorfos, no se les llama monos. Pero bueno, en fin, aparte de esa denominación, nosotros descendemos de una especie de primate que hasta cierto punto es un ancestro común con otros primates actuales, ¿no? Y a medida que vamos retrocediendo en el tiempo, encontramos que vamos teniendo ancestros comunes con otras especies que están menos emparentadas con nosotros. Si retrocedemos lo suficiente hasta el origen de la vida, al final todos los organismos que existen en el planeta están emparentados en cierta medida, ¿no? Y una evidencia de ello, por ejemplo, es que todos los organismos comparten el mismo ADN, con ligeras variaciones, pero el ADN, el sistema genético, uh-huh, es esencialmente el mismo, ¿no? Es algo que no se esperaría si es que los organismos hubieran sido creados independientemente. No tendría mucha razón de ser. Entonces, por favor, que los profesores no digan que descendemos del mono, descendemos de un primate, un antepasado común. Tenemos un antepasado común con el mono, antes de que aparezcan los primates, probablemente. Pero no descendemos de un animal que siga todavía vivo. Y sobre los prejuicios en torno al eslabón perdido, ¿no? Mucha gente habla de, uy, encontraron el eslabón perdido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene un sentido? A ver, vamos a poner una especie ancestral que vivió hace, pongámosle, 4 millones de años, ¿no? Una especie primitiva de primate, ¿ya? Y de repente se encuentra un fósil nuevo de hace 3 millones de años. El eslabón perdido, dice la gente. Pero, en realidad, entre el primate que vivió hace 4 millones de años y el que vivió hace 3, también se podrían encontrar más eslabones perdidos. Y entonces, al final, ese problema se extiende ad infinitum. Y si entretenemos la postura contraria a la biología, que es la de diseño inteligente, ¿no? La biología usa las estructuras vestigiales para explicar cómo descendemos de antepasados comunes, pero ¿qué de las estructuras que supuestamente son tan complejas que dicen que la biología no puede explicar, ¿no? En el caso de la complejidad del ojo humano, ¿no? Esta cámara casi perfecta, ¿no? ¿Puede la teoría evolutiva explicar cómo surge el ojo? Sí, lo puede explicar, e incluso podemos encontrar hoy en día diferentes tipos de ojo con diferentes niveles de complejidad. Todos ellos funcionan y nos puede dar una idea también de cómo es que se pudo haber generado la complejidad del ojo en el tiempo evolutivo, ¿no? Por ejemplo, si imaginamos el ojo más primitivo que puede haber, simplemente consideramos una parte de la cutícula, de la superficie de algún organismo simple, que tenga algún compuesto químico que funcione como fotorreceptor, ¿no? O sea, simplemente células que puedan percibir la luz incidente en ellas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esa característica ya es una ventaja, porque si bien es cierto, ese organismo no puede, que todavía es simple, no puede generar una imagen, tiene una información del entorno, no tiene información de la cantidad de luz que está recibiendo sobre su superficie. En términos evolutivos, la evolución trabaja con lo que hay nada más, ¿no? Y las características que son ventajosas en ciertos entornos se perpetúan, ¿no? Pero perfección, no podemos hablar de perfección. Por ejemplo, el ojo humano tiene el punto ciego, ¿no? Entonces, simplemente considerando eso, ya nos damos cuenta que no es una estructura perfecta. Sí es compleja, pero complejo es diferente de perfecto. ¿Y qué del término de selección artificial y en qué se parece, en qué se asimila al término de selección natural? ¿Cómo podemos explicarlo? La selección natural tiene como principal agente de selección el entorno. En cambio, en la selección artificial, el principal agente de selección es el humano, ¿no? Mediante selección artificial es que hemos podido modificar tanto plantas como animales. Digamos que yo tengo una cantidad de vacas determinada, ¿no? Soy propietario de una cantidad de vacas y a mí me interesa que mis vacas produzcan leche. Entonces lo que yo voy a hacer, y lo que se ha hecho en realidad durante buena parte de la historia humana, es tomar a las vacas que producen más leche y a ellas las reproduzco, ¿no? Y si repito ese proceso durante muchas generaciones, voy a obtener cada vez individuos que producen más leche. ¿Cómo? Lo mismo sucede con los vegetales o con las frutas, como esta manzana. ¿Tienes una manzana así en la naturaleza o no? ¿O es producto del hombre? Si consideramos, por ejemplo, los parientes silvestres, o sea, los antecesores de las plantas domésticas actuales, como la manzana o como el plátano, por ejemplo, son frutos con menos comida, de pronto con un sabor diferente, no tan agradable probablemente. En el caso del plátano, tenemos que el pariente silvestre, el antecesor del plátano, que todavía se puede encontrar hoy en día, está lleno de pepas más o menos grandes, ¿no? Lo que se ha hecho durante el tiempo es seleccionar artificialmente, o sea, el humano ha seleccionado los plátanos los mejores, los que tienen las semillas más pequeñas, los que tenían la comida más abundante y así, ¿no? Durante muchas generaciones se repite ese proceso y entonces obtienes algo totalmente diferente. Otro ejemplo claro de selección artificial es en el caso de los perros domésticos. Todas las razas de perros que son muy diferentes entre sí, todas ellas provienen de los lobos, ¿no? Al final todas esas razas forman parte de una misma especie. Entonces, argumentos como los del creacionista Ray Comfort, llamado el hombre plátano, ¿no? Él coge un plátano y dice que es evidencia de diseño inteligente porque está adaptado a cada doblez de la mano y entra perfectamente. Inclusive tiene una manija para poder abrirlo. Y por adentro es muy blando y no tiene pepas ni nada. Inclusive dice que tiene la forma para que entre perfectamente a la boca, ¿no? Entonces, ¿eso no sería prueba del diseño inteligente? Yo me pregunto, ¿y qué del coco? ¿El coco también es un diseño inteligente? Porque eso no es tan fácil de abrir, ¿no? Podemos pensar en otras frutas, como el coco, la sandía, por ejemplo, que simplemente viéndolas desmienten ese argumento, ¿no? Uh-huh. Y aparte, si es que consideramos la selección artificial y que a través de ese mecanismo se han producido los diferentes frutos actuales como el plátano, entonces no tiene sentido ese argumento porque los antecesores, los naturales, los silvestres, tienen otras formas, ¿no? Muy interesante. Bueno, estamos llegando al final del programa. No sé si nos puedes contar un poco sobre tus últimas investigaciones. Una última investigación que he realizado, básicamente es un artículo de revisión bibliográfica. Lo realicé con un colega mío y trataba sobre el comportamiento homosexual en diferentes especies, ¿no? El comportamiento homosexual se produce, o se presenta, mejor dicho, en humanos, todo el mundo lo sabe, uh-huh. Pero lo que no todo el mundo sabe es que también hay otras especies que muestran ese comportamiento. Siempre ha sido considerado, en el caso del humano, por ejemplo, una paradoja de la evolución, uh-huh. Porque supuestamente las características que subsisten son las que permiten maximizar la descendencia. Uh-huh. No, lo que dicen es que, ¿cómo es posible que existan homosexuales si no se reproducen? Ya se han debido haber extinguido, ¿no? ¿Cuál es el valor adaptativo de la homosexualidad, ¿no? En las especies en general. En el caso del humano, hay varias explicaciones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la selección de parentesco. O sea, por ejemplo, se ha visto de que en muchas mujeres que tienen tasas de fertilidad más o menos altas, o sea, fisiológicamente son muy fértiles, hay asociado machos o hombres, en este caso, si hablamos de humanos, hombres de la misma familia, uh-huh. Pueden ser hermanos, por ejemplo, que tienen mayor probabilidad de mostrar un comportamiento homosexual, ¿no? O sea, pero eso, que quede claro que ese comportamiento homosexual no se adquiere durante la vida, simplemente tiene bases genéticas, ¿no? Uh-huh. O en algunos casos tiene bases epigenéticas, ¿no? Uh-huh. Que se adquieren durante etapas embrionarias, ¿no? Y cuéntanos sobre la homosexualidad en otras especies, ¿no? Porque mucha gente piensa que es un fenómeno puramente humano, ¿no? Bueno, voy a mencionar dos ejemplos, ¿ya? Uh-huh. El primero es en el caso de los escarabajos. Hay un tipo de escarabajos, los escarabajos de la harina, Tribolium castaneum, es un nombre científico. Y en esos escarabajos se ha visto de que hay comportamientos homosexuales entre los machos. O sea, un macho monta a otro macho, uh-huh. Y deposita su esperma en el espermatóforo del otro macho. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, este macho que ha sido montado, después copula con hembras. Uh-huh. Hay cierta probabilidad de que el esperma del macho que inicialmente montó, que no estuvo en contacto directo con la hembra, ese esperma fecunde a la hembra. Es una probabilidad baja, pero la hay. Otro caso también interesante es en el caso de los bonobos, ¿no? Que ya mencioné hace un momento, los uh-huh. chimpancés pigmeos. Una función dentro de la sociedad de los bonobos, del sexo, una función del sexo dentro de esa sociedad, es atenuar los conflictos, la agresión, ¿no? Y además se ha visto de que dentro de los bonobos hay bastantes contactos homosexuales, o sea, uh-huh. entre hembras o entre machos, uh-huh. ¿no? Pero en ese caso, esos contactos sirven para aplacar la tensión, ¿no? En el caso de los bonobos. Otra cosa interesante que tienen los bonobos también en relación y tiene que ver con el hecho de que comparten bastante, una buena parte del ADN con nosotros los humanos, uh-huh. es que es la única especie, además de los humanos, que copulan, que los dos individuos pueden copular cara a cara. Uh-huh. Muchas gracias, Daniel, por haber venido. Mi nombre es Víctor García Belaúnde. Esta fue una edición más de La Manzana Prohibida.